Chévere, gracias, Ecuador. Aquí estamos nuevamente. Otra vez más, como siempre hemos dicho, muchas gracias, Ecuador, por estar con nosotros en un evento más. Como siempre se lo hace en el sector de aquí de la lucha alta. Muchas gracias, Dios le pague. ¿Dónde está mi gente soltera? ¡Hazme la mano! ¡Hazme la mano a la gente soltera! ¿En dónde están los hinchas de la liga que no les veo? ¿Hinchas de Barcelona? Señoras y señores, gracias, Dios le pague. Comenzamos el party del fin de semana junto al señor Frank Mix Jr., animación del Darling FM, a quien arrancamos ahora. Ahora eche tu madre. A mí nadie me toca, hijo de puta. El que me toca a mí se muere, cabrón. Yes, man. Así soy yo, amante del hip hop. Señoras y señores, ¡hazme la mano! Luchador incansable de ¿a quién le canta eso, oye? De las personas que se imponen sin razón. La Primari, mi ser gato, como siempre, pana ahí. Vuelve a ponerse de pie. ¡Viva! Que mira hacia adelante y marcha con fe hacia él. Que sabe que para ganarse tiene que saber perder. ¡Comenzamos! Y que lo más importante ¡Viva! Es no dejarse vencer. Es no dejarse vencer, no dejarse vencer. Así soy yo y así seré. Frank Mix Jr., Dios mío, Dios le pague. Mi gente del sur de Quito, la lucha, por favor, bienvenidos. San Martín, San Blas, gente del sur de Quito, desde todos los sectores. Iniciamos con esto. Porque yo sé que a pesar de todo me quisiste, me amaste. Te vas a olvidar de mí. Fuiste un gran amor en mi vida. Y por eso estudia esta canción, mi amor. Con todo cariño dedicado para ti, mi amor. ¡Escúchalo! Veamos lo que saben los que han escuchado esta cancioncita. De mí y ya te olvidaré. Ceniza solo queda de tu maldito amor. Dios mío, Sonda, por favor. Si se marchó sin un adiós, porque después de mí, Emphasis of the Music. VIP Records. Los que estamos enamorados. ¡Alzame esa mano! Serán tus ojos color marrón. ¿Cómo le dices, ya? Buen amor, quizá tu cuerpo, tu forma de dar mi amor. ¡Ey! Será la voz. ¿Dónde está mi padre, Chacal? Corazón. Buen amor, quizá tan solo seas tú. El peluchín, gran animador, serán tus ojos, el frijoli. Bueno, no, quizá tu cuerpo, tu forma de darme amor. Yeah, yeah, yeah. Será la forma en que mira mi corazón. Bueno, no, quizá tan solo seas tú. Tan solo si hay a mis grandes amigos hoy. Solo hace falta para respirar. Estamos un segundo, olvidando que pasan minutos y un sentir en lo profundo que para girar mi mundo cuando pienso en que no estamos juntos. Y siento un dolor oculto y pienso en ti, mujer. Poder perder y no tener poder para volverte a ver. Saber querer y junto a ti querer envejecer. Ver cómo crecen nuestros hijos y al final como amigos nuestra historia. Un día junto a ellos poder leer. Será la forma en que me no miras y arrebatas mi vida con solo una sonrisa. Será el aroma de tu cuerpo que siento como vuelo con tu quiero sincero. Quizás sea que quiero morir en el recuerdo de un te quiero y de tus besos quizás sea lo que quiero. ¿Será que creo que esto es eterno y que hasta el final de los tiempos guiarás mi lapicero? Serán tus ojos color marrón. Bueno, no. A veces todo el mundo dice que lo vulgar que todo el mundo dice en las diferentes discotecas lo hacemos. Sí, es verdad. La gente que nunca se va a casar, alce la mano. Porque después de mí. Porque después de mí. Y porque si tú me haces una. La discoteca móvil, énfasis. Frank Millonier ahora. Si me vas a abandonar, piénsalo bien. Si me vas a dejar. Los que están enamorados hoy. Uy, ay, ay, ay. Romántica. Soy un muchacho triste. ¿Cómo? Sin tu cariño, que va buscando olvido por no llorar. A la gente que escuchaba esas canciones en cassette, en acetato, escúchalo, Frank Mix, en vivo. Yo caminaba pensando en ti con mi guitarra y esta canción hasta que tú llegaste a mi vida, regresaste. Señoras, señores, escucha un éxito de énfasis del Ecuador en las manos de Frank Mix Jr. Perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir. ¿Cómo? Perdóname, te pido por favor. Perdóname, porque este corazón se enamoró de otro querer. Soy honesta con él, también contigo. A él yo lo quiero y a ti te he olvidado. Soy honesta con él, también contigo. A él yo lo quiero y a ti te he olvidado. Ya, ya. Señores, Dios mío santo, muchas gracias Ecuador, Dios le pague. Miren, le voy a decir una cosa, el día de ayer estuve por una discoteca del centro de Quito y alguien de los chicos que nos conocen dijo, oye, mañana te vemos en la lucha. Sí, le dije, ¿junto a quién? Frank Mix Jr. Oiga, dígale al DJ que mezcle igualito como Frank Mix Jr. Le dije, ñaño, no puedo hacer eso, solamente él sabe. Señoras y señores, Ecuador, Dios le pague. La gente que ya nos conoce, aquí estamos en vivo y en directo. Te presento a Énfasis del Ecuador, animación de Darling, junto a Frank Mix Jr., el especialista. Frank Mix Jr., el poder del sur. El poder del sur. Frank Mix Jr. Frank Mix Jr. Me dejaste una mañana tan solito aquí en mi casa. Yo que tanto te quería. Los que se van a embalar conmigo. ¡Ahí está! ¿Dónde está la gente que le encanta la cumbia? Shit. Hey, yo. DJ. Ese DJ que está tirando lámpara. ¿En dónde está mi gente que sabe silbar? ¡Hinchas de la Liga! ¡Hinchas de Barcelona! Amorcito, a pesar de todo te lo digo, te quiero mucho, te extraño, estás en mi corazón. Pero Pasito, ahí, ahora. Muy cercano, mi pana, mi yunta, ahí, chévere, amigo. ¡Ponga, ponga! ¡Ponga! ¡Yes, yo! ¡Ahí! Gracias. Luis Anangondó, Loco Frey, Hispano Miundas, Guatucha, amigos. Fallecido en mi ventana, la cogí con mucho amor. Lucha fue agüero, era huraña, me sentí su protector. Ya era mía, ya era mía. Watch this, watch this. ¡Eva! Que sabe estudiar, se me la mandó a los estudiantes. Los que no se quedaron en supletorios, se me la mandó. Chévere. Los que pasaron el año suavecito. Énfasis al Ecuador. La emoción de Darling FM. A mi grande amigo Chacal. Evelyn King. Chévere aquí en el alma. Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella. A ver, ¿por quién? Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda. Y como le dices, te juro, nunca te olvidaré. ¿Por qué? ¿Por qué? De todos los labios que he besado, amorcito, los tuyos se quedaron grabados. Porque para mí, dile, dile, fuiste mi último amor. Fuiste mi único amor. Fuiste mi último amor. ¿Dónde está mi gente que está con el amor de su vida? ¡Los que saben silbar, varones! ¡Silba, silba! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! Está bien que venga a buscarte, sabiendo por favor. Los que esta noche vinieron por Anita Sotalín, háceme la mano, ¿ya? Bonito. Y los que esta noche, por favor, conmigo van a cantar bonito y sinceramente. Si se marchó sin un adiós. Pero dile, dile, dile. Si se marchó sin un adiós. ¿Quién te dijo que te fueras? ¿Quién te dijo que te fueras? Tu mamá. Tu mamá. Dios mío, ¿quién entregó el corazón? Háceme la mano. ¿Quién se enamoró alguna vez? Porque los que se enamoraron escuchan esta música. El especialista. Ahora echa tu madre. ¿Dónde están los chifladores? ¡Silva! ¡Ay! Siempre te he querido, siempre te he amado, pero por coqueta sola te has quedado. A ver. Siempre te he querido. Ahora maldito Frank Smith Jr. Ay, ay. Exclusividades para ustedes. Porque se lo merecen. Los que saben de buena música ya saben con quién es. Exclusividades. Grandes amigos de San Martín, San Blas, San Forestal, bienvenidos. La lucha. Chévere, boy. Hoy, perdón, se la pasa, ya. DJ Maxi, otro de los grandes. Estoy en libertad, qué feliz me siento. A ver. Tus años de soledad, ahora estoy contento. Estoy en libertad, qué feliz me los siento. Los que le quieren a su madre a pesar de todo. De soledad, ahora estoy contento. ¿Y cómo le vas a decir? Después de besar a mi madre, te estoy buscando a ti. Después de besar a mi madre, te estoy buscando a ti. Para que me perdones. Junior. Una chica vacilona, siempre casi viste a la ¡cómo! Ropa. Oye chica, ¿cómo, cómo? Vacilona. Ay, ay, ay. Silvia. Silvadores. ¿Dónde están los hinchas de la liga, Silva? Hinchas del Barcelona. Ahí te quiero ver, papá. Dale. Me dijo así mi amor, pero ya era muy tarde y no volvía mi amor. Macho muy desesperado porque vino el apagón, pero ella nunca vino, se me fue. ¡Dios mío, santo! ¡Oigan! ¡Óseme la mano la gente soltera! ¡Arriba, arriba esa mano! ¿Dónde está la gente soltera? ¿Cuántos solteros tengo en esa noche? ¿Cuántos solteros tengo en esta noche? Háceme la mano. ¿Cuántos solteros tengo en esta noche? Háceme la mano. ¿Dónde están los solteros? Los que nunca se van a casar, háceme la mano. Seguro. Un chiflido bullicioso. Frank Mick Jr. Animación de Darling. Ahora. ¡Cumbia! amor, escucha. Solo minutos nos quedan ya para retirarnos de este lugar. Estos momentos tan tristes son. No llores, Cholita, ten más valor. No llores, Cholita, ten más valor. ¡Ay, ay, ay! ¡Viene! Creemos en el amor, dile, dile. ¿Por qué prefiero estar solo que mal acompañado? Por eso, DJ. Los que ya no creemos en el amor. Tato Mix, Hispana, ¡dale! Mi soledad es el retrato del mundo donde vivimos sin comprensión. Cuando ella vino a mí, yo pensé. ¡Ya, ya! ¡Dice! ¡Ahora! Don Mix, el especialista de las mesas. Ahora echa tu madre. ¿Qué te has creído? Porque eres bonita, quieres que te toque. ¡Pero dile! ¿Quieres que te implore? ¡Repite conmigo! Ya no quiero verte, tampoco escucharte, porque tus palabras son interesadas, son interesadas. ¡Que creíste bonita! ¡Ahora! Quiere matar. ¡Al ataque! ¿Dónde está mi gente enamorada? ¡Sáme la mano! ¡Los que están con sus penales esa noche! ¿Quién está con el amor de su vida esa noche? Solteros, los que no damos cuenta a nadie, házame la mano, los que vivimos, ahí dile. Gracias a Dios, soy soltera, vidita, soy soltera. Gracias a Dios, soy soltera, vidita, soy soltera. ¿Qué les importa si me marcho, si me emborracho con mi plata? Eso, ahora, ahora. ¡Dios mío! ¿Dónde está mi gente chichera? ¡Sabe la mano! Ahora echa tu madre. Estoy llorando por ti, corazón. ¡Qué bestia! ¡Ya las panas LNB! ¡LNB! ¡LNG! ¡Gracias! Action Blast, yo le pague. Guillo Gallo, Santa Rosa. La gente que viene del Valle de los Sillos. Tenía 20 años, así fue. Un día sin pensarlo conocí. Yo le di mi cariño y comprensión. Yo lo quería, era mi vida. Yo lo quería, era mi vida. Te encanta, yo sé. Desde Producciones Sotalín. Hoy día Anita Sotalín en vivo. Que tal vez nunca nadie, yo creo que ni Frank Mix Jr. escuchó ayer. Ayer estaba en una discoteca del centro de Quito. Oiga, y me dijo, ahí estaban los LNB y me dijeron, oye, mañana nos vemos en la lucha. Los que saben la contraseña. ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Y vales! ¡Vales! Frank Mix Junior, el especialista con Darling FM. Por ahorita Sotalín, el día de hoy, ánsame la mano, por favor. Recuérdame siempre. Los que ya no creen en el amor, escúchalo. Sector de la lucha, gracias, donde pague. ¡DJ! La Tacunga, Cayambe, Quito. Somos un país del Ecuador. Hazme la mano a la gente que está enamorada. Los que no le pueden olvidar al amor de su vida. Y por eso le vas a decir: déjenme llorar por el amor que te hace. Decimos que eso todo el mundo lo hace, pero ¿sabe por qué lo hacemos? Porque a usted le encanta, porque a usted le gusta. Rami Junior, Darling FM, ahora conmigo, dale DJ. Rami Junior. Ya el mundo se va a acabar, viene el juicio final. Aunque ya no estamos para competir con novatos, pero bueno, la profesión obliga. Pero te da, en las orejas. Rami Junior, Rorling y Reme. Ay, nomecito. Ya el mundo se va a acabar. Viene el juicio final. Arrepiéntete, Palomanes. Arrepiéntete. que te duela en tus oídos. Eso dice, yo no quiero agua. Yo no quiero agua. Solteros, háganme la mano. Háganme la mano la gente soltera, por favor. La gente que vino solita esa noche. Háganme la mano. La gente soltera, háganme la mano. Los que nunca se van a casar. Porque entrar a una iglesia, Dios mío, nos quemamos. Y por eso, énfasis del Ecuador, Darling FM, Frank Mix Jr. te lo dice así. What's this? Yeah. ¡Qué lindo cholito! ¿Por qué te quiero tanto? Te adoro tanto. ¡Amor, amor! Lindo cariñito. ¿Por qué te quiero tanto? Te adoro tanto. ¡Embalado! ¡What's this? Yeah. ¿Dónde están las mujeres que saben trabajar? Las mujeres que saben trabajar, házame la mano. Mujeres que son, que no son mantenidas por el pelado. ¡Pilas! Oye, tu Paco. Onda Basile. Gracias, yo le pague. ¡LNB! Frank Mix Jr. Y con ustedes, Raúl y su onda rítmica. La diferencia musical. Perro, bienvenidos. Jean Martín Chamblas. ¡Hey, padre! Mi corazón está llorando de tristeza. Mujer, me fuiste un amor sin sentir. Porque creí en tus palabras como un niño. La gente que ya nos conoce, Dios les pague. La gente que ya sabe quiénes somos nosotros. Y por eso, chincha de la buena. Es en la capital de los ecuatorianos. Santiago Sánchez. Ramil Junior. Darling FM. Después existió la corporación. Cuidado, yo trabajo solito. Y no pertenezco a ninguna clase. De Animación Ecuador, escúchalo. Ecuador y Dios le pague, en verdad, la gente que ya nos conoce, en verdad, un Dios le pague por estar acá nuevamente. Esta noche, Anita Sotalín, la dueña de tu vida. Atenti, atenti, Ecuador, atenti. Se me cae el alma, pero no el corazón. Producciones Sotalín Internacional presenta a la dueña de tu vida. Señoras y señores, Producciones Sotalín presenta. Dices que te vas de mi lado. Me ayudan apagando la luz, por favor, aquí en el escenario. Sotalín presenta a la dueña de tu vida, la artista con estilo y voz original, Anita Sotalín. Gracias.